profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas. Claro, muy bienvenido, mi amigo. Si usted está por primera vez, recuerde que estamos continuando con el tema ¿qué es el amor verdadero? Psicólogos y psiquiatras por años han batallado para que su profesión sea reconocida como ciencia, ignorando aparentemente que si su ambición llegara a ser una realidad con el consentimiento general de la humanidad, el hombre ya no sería el ser humano con libre albedrío que Dios creó. El entendimiento del amor, que es la virtud más elevada en la humanidad, está siendo, retorcida maliciosamente por los ateos. Sam Harris, el famoso autor ateo, proponente del escepticismo científico, en su libro titulado Una carta a una nación cristiana, declara que el amor conduce más a la felicidad que al odio, y que el amor es la clave del orden moral de nuestro mundo. Según él, la moralidad depende de aquello que lo hace a uno feliz. Cualquier niño a quien sus padres han disciplinado sabe muy bien que eso no es verdad. Lo más triste de esto es que no solamente el señor Harris, sino las multitudes que han leído su libro y lo han convertido en uno de sus más populares de nuestra época, en una especie de Biblia moderna, realmente imaginan que pueden escapar de Dios al aceptar un concepto tan ridículo que haría reír hasta los niños de escuela elemental. En otro despliegue de profundidad intelectual, Harris añade, mientras que sentir amor por otros es seguramente la fuente principal de donde proviene nuestra propia felicidad, al mismo tiempo nos conlleva a experimentar preocupación o inquietud por la felicidad y el sufrimiento de aquellos a quienes amamos. Pero, ¿a qué se está refiriendo este hombre con eso de sentir amor? Bueno, permítame contarle esta especie de anécdota. Con mucho amor, un joven le dice a su enamorada que está sentada junto a él, en su automóvil. Te amo con todo mi corazón. Sin embargo, lo que realmente está diciendo, aunque ninguno de los dos lo entiende, es me quiero a mí mismo y te quiero para mí. Que no es lo mismo, ¿verdad? Pero si el joven hace esto debido a sus genes egoístas, tal como diría el ateo Richard Dawkins, y son las moléculas en su cerebro las que lo obligan a tener estos pensamientos, ¿quién puede culparlo? Ciertamente la lógica del ateísmo, de la evolución, y claro, de la selección natural, terminarán por llevarnos a un día en que nadie podrá ser culpable por los actos malos que cometa. ¿Por qué culpar a alguien? El sentido de culpabilidad perderá todo su significado. La constitución física de nuestros cuerpos naturales cargará con la responsabilidad. La excusa universal, que tendrá que ser aceptada por cada corte judicial, ya no será el diablo me obligó, a cometer tal acto, sino, lo siento, es culpa de mis genes egoístas, señor juez. De todas maneras, no son muchos los que creen en el diablo en nuestros días. Cada vez es menos diablo el diablo. Pero seguramente todos terminarán por creer que los genes son egoístas. ¿No? ¿No le parece? Claro que no. Todavía poseemos sentido común para rechazar esta falta de moral que ahora gobierna nuestra supuesta ética. El señor Sam Harris condena la Biblia por tolerar la esclavitud. Ignora deliberadamente la realidad que en los tiempos bíblicos la única alternativa para quienes eran capturados como cautivos de guerra era la muerte. Asimismo, los que estaban endeudados y no tenían, digamos, el moderno escape de la bancarrota, declararse en bancarrota y ya está, sino que debían venderse como esclavos, esa era la opción. Tampoco existía la solución de dejar en libertad a un siervo, porque ¿a dónde podía ir un esclavo que ha sido puesto en libertad? Para muchos de ellos, la esclavitud era la única forma de sustento. En realidad, muchos de ellos vivían como si se tratara de hijos adoptivos de su amo. El Señor Jesucristo no vino a reformar la sociedad en este mundo, sino a morir por los pecados de la humanidad para que, así, pudiéramos ir a su presencia al cielo a la hora de la muerte. Las enseñanzas de la Biblia permitían que el esclavo y el amo actuaran con respeto y hasta con amor el uno hacia el otro. Conforme la sociedad cambió y otras posibilidades se desarrollan o se desarrollaron con los años, los cristianos fueron los primeros en liberar a sus esclavos. El presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, dijo en una ocasión, nuestro gobierno no tiene ningún sentido a no ser que esté cimentado en una profunda fe religiosa, no importa cuál sea, decía él. Ahora, él tenía el derecho a expresar sus opiniones, pero su posición como líder lo obligó a hacer pronunciamientos racionales, y lo que dijo acerca del gobierno no tiene ningún sentido. Las diferencias entre las religiones son tan profundas que se contradicen entre sí. El hinduismo, por ejemplo, cree en 330 millones de dioses, y con eso refuta al Islam, que cree en un solo Dios, en Alá. Y en las enseñanzas del Corán, los que aseguran que Cristo no murió clavado de una cruz, tampoco resucitó, pues no murió. Todo esto ciertamente contradice la base fundamental del cristianismo. El señor Eisenhower fue considerado como cristiano por muchos evangélicos, ya que asistía a la iglesia regularmente, lo cual es el comportamiento políticamente correcto de los presidentes de Estados Unidos. Sin embargo, claramente podemos ver que lo que verdaderamente creía y expresaba públicamente contradecía la declaración del Señor Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Las religiones pueden ser buenas y todo lo que uno diga, pero de ninguna manera esto significa que usted será salvo por alguna de ellas. Muchos autodenominados cristianos implícitamente aceptan la superioridad de la ciencia en lugar de la Biblia. Por lo tanto, cada vez que la ciencia está en desacuerdo con las Escrituras, especialmente en lo que se refiere a la creación del universo y a la vida, estos supuestos cristianos ponen a un lado la fe en las Escrituras, lo cual realmente implica que están retirando su fe en el autor de la Biblia, es decir, Dios. Asimismo, tratan de, digamos, alterar o modificar lo que dice la palabra de Dios para que pueda armonizar con las teorías ateas de la gran explosión y de la evolución, que enseñan que el hombre desciende del pez, de reptiles y de monos o lo que fuera. En cierta manera, se hacen socios de los ateos, permitiendo que ellos dicten los términos de la decisión. En su libro titulado La razón en la balanza, Philip Johnson contiende que solamente la creación hecha por Dios puede explicar la conciencia del hombre. La naturaleza no tiene moral. El sentido de ética y la moral no pueden contribuir a la supervivencia de la humanidad, sino que trabajarán en contra de ella. Ahora, si la evolución fuera realidad, entonces tendríamos que cerrar todos los hospitales, eliminar los medicamentos y dejar morir a las personas débiles para que, bueno, así la raza humana se fortaleciera, porque solo sobrevivirían los más aptos. A esto es lo que enseña la evolución. La amabilidad y la compasión no pueden coexistir con la idea de la supervivencia del más fuerte. Sin embargo, el hombre está obligado por su conciencia y por su compasión a ayudar y a sacrificarse por otros, lo cual es una prueba de que fue hecho a la imagen de Dios, una imagen de compasión, de amor, tal como afirman justamente las Escrituras. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Deuteronomio 4:31. Otro texto. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo en la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Nehemías 9:17. Otro texto. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103:8. Luego, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. 117. Salmo 117, versículo 2. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 8, versículo 12. Todo esto que nos dice, si la teoría de la gran explosión fuera correcta, entonces el mensaje que ahora estoy pronunciando proviene y de hecho debe ser un producto de esta gran explosión. ¿Le parece posible tal cosa? Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas.